Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Musiqueando. Un viaje quincenal por Eurovisión. En este programa vamos a hablar del festival. Eurovisión se lleva celebrando desde hace más de 50 años. En este año, de los 46 países que querían participar en el festival, llegaron a la final 26. No obstante, los 46 votaron a las 26 canciones que llegaron a la final. Los 9 primeros países en las puntuaciones pasan de 100 puntos. España, con 97 puntos, se quedó a las puertas de llegar a los 100 puntos. La canción ganadora, Euforia, con 372 puntos, logró más de 100 puntos que la segunda. En este caso, vamos a hablar sobre la canción ganadora. Suecia partió como favorita para el Festival de Eurovisión con Euforia, interpretada por Loreen y compuesta por Thomas. Euforia entró en las listas oficiales de venta de Suecia en el número 12 en su semana de lanzamiento y llegó al número 1 en su segunda semana. En España, la entrada de Euforia en la lista de los 40 principales en la posición 26 significó la primera entrada de una canción ganadora del Festival de Eurovisión desde la victoria de Dana Internacional con Diva en 1998. Lore, la cantante de la canción ganadora, nació en Estocolmo, Suecia, en 1983. Pasó la mayor parte de su adolescencia en Grita, un barrio residencial de Västerås. Sus padres son procedentes de Marruecos. Saltó a la fama al participar en la versión sueca de Idols en 2004, donde en un principal fue elegida por el jurado como comodín para unirse a la competencia de canto. Acabó en cuarto lugar en el concurso. En 2005 lanzó el single The Snake con el grupo Rob en Rav. Luego se convirtió en presentadora de televisión en una cadena de televisión sueca. Desde 1958, Suecia ha participado en 52 ocasiones, venciendo en 5, entre las cuales es recordada especialmente la del año 1974, con la canción más famosa del festival, Waterloo, del grupo ABBA. Quizá uno de los grupos que más agradecidos estén a Eurovisión. Why can't this moment last forever? Tonight eternity's an open door. No, I'll never stop doing the things I do. Every breath I take, I'm breathing on. You fall, yeah, forever till the end of time. For now I know that you and I go with us. You fall, yeah, forever. vamos a recordar el paso de España en Eurovisión. España no ha quedado en tan buen lugar desde hace 8 años. Pastora Soler y su canción Quédate conmigo ocupó el 7º puesto en las casas de apuesta, aunque terminó el festival en 10ª posición. Portugal, el país más cercano a España, dio 12 puntos, la puntuación más alta que recibió España de todos los países. Televisión Española realizó un programa previo al Festival de Eurovisión. En él se hizo un repaso de todos los acontecimientos durante toda la semana y se realizó una conexión en directo con Bakú y Coria del Río, ciudad natal de Pastora Soler. En este programa, Pastora Soler nos contó su experiencia y cómo se sentía en ese momento antes de actuar. Se sentía muy tranquila. También le dieron una sorpresa al conectar con su padre en su tierra y su pueblo. Cuando acabaron las puntuaciones, volvieron a conectar con Pastora Soler para contar su experiencia y cómo se sentía. Ella estaba muy tranquila y satisfecha. Dijo que había disfrutado mucho en el escenario, que se había sentido muy segura. Cuando acabó, se fue con todo el grupo y lo vivieron todos muy felices. Si no supe decir que lo eras todo para mí, perdón por el dolor, perdona cada lágrima, yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé vivir, quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor, no era mío el corazón, quédate conmigo, quédate. Recuerdos del ayer, solo las horas en tu piel, amándote, quédate conmigo, no te vayas, perdóname, si no supe amarte, amar, era mío el corazón. Además de las canciones anteriores, hemos elegido para este la canción de Grecia porque nos ha gustado y nos ha parecido una canción pegadiza. La artista chipriota Eleferia Eleferiou representó a Grecia en Eurovisión 2012 con la canción Aphrodisiac, un tema bailable y pegadizo que había defendido ya en la primera semifinal del festival, que se le celebró el 22 de mayo de Bakú, Azerbaiyán. Eleferia Eleferiou consiguió su pasaporte para Eurovisión tras imponerse a sus tres contrincantes en la gran final del Eginikos Telikos 2012, en la que jurado y público votaron por la canción Aphrodisiac. Eurovisión supone su gran oportunidad para poder consolidarse como cantante y grabar su primer disco. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.